algo que nunca se da, pues porque la realidad es como estar desnudo ante las leyes que le impone el siglo medievo sexto, que de ahí no emanas más ideas que las que pasaron mil siglos.